Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestro teléfono 5540-2618-14. En Facebook, en X y todos los demás artilugios de la comunicación moderna, estamos como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-978-5252. En la web estamos como www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien, pues, ¿qué les platico ya? Bien entrado el mes de febrero, nos encontramos con un punto realmente excepcional. Decía mi papá, bueno, las cosas cambiaron. ¿Para bien? Es lo que no sabemos. El panorama que se nos presenta contiene factores internos y factores externos que inciden en la vida económica del país, es decir, los famosos aranceles de Donald Trump, pues responden a caprichos, responden a promesas hechas y que cumplirá o no cumplirá el señor, quién sabe. Pero no podemos nosotros, sino muy relativamente, incidir en esos asuntos. Vamos a pensar quién es el adalid de estas cuestiones fundamentales, que es ahora el secretario de, pues, una especie de saneamiento económico del gobierno de Estados Unidos, es Elon Musk. Y Elon Musk, obviamente, pues, el dinero que tiene de inicio proviene de las minas de litio que tiene su papá en África, lo cual pues cambia mucho la idea del self-working man, ¿no?, del hombre que trabajando ha hecho todo en para salir adelante, ¿no? Ya tenía su colchoncito. Y lo demás, más que con la marca de coches o cuestiones así, lo he hecho básicamente con la especulación comercial. El carro Tesla es feo. Y, pues, me atrevería a decir a que en los últimos meses es el que ha tenido más fallas en esta cuestión. Sin embargo, pues, no soy experto en el asunto automotriz. Pero, repito, estos son asuntos que difícilmente, muy difícilmente, va a poder incidir cualquier otra persona que no sea el mismo Donald Trump. En fin. La, pues, tristemente recordada Margaret Thatcher decía, por otro lado, que México era el país más milagroso del mundo. Decía, porque le roban y le roban y le roban cada segundo y no se acaba el dinero. Y esto viene al caso para platicar del tema de hoy. Vamos a encontrar nosotros que hace 15 días aproximadamente se reportó el nivel de capitalización y el nivel de utilidad de los bancos en la República Mexicana, y me atrevo a decir que es el más alto del mundo. Bancos, que sea de paso, son extranjeros casi en su totalidad. Bancos que prestan un servicio muy, muy, muy deficiente. El crédito casi no existe. Y el crédito que hay es el que vamos a analizar hoy. Coloquialmente, el uso de una tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito, es conocida como el impuesto al tonto. Vamos a analizar el asunto. En primer lugar, ¿cuánta gente conoce el término CAT, C-A-T, costo anual total, que hay en una tarjeta de crédito? Y pues si no se conoce ese término, es como estar echando volados de miles de pesos. El costo anual total, como su nombre le indica, es lo que nos va a dar el indicativo de cuánto interés se va a pagar en un crédito que se nos otorgue por medio del plástico. Y les voy a comentar, anda rondando promedio en el 83% anual. ¿Sí? 83% anual. Ese famoso CAT, es decir, usted saca una tarjeta de crédito y por ese hecho, lo que compre con esa tarjeta va a pagar un 83%. Cantidad que difícilmente le van a aceptar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque definitivamente es usura. No veo yo ninguna razón pertinente por la cual salir con que es que tengo un costo de 83%. Imagínense, si yo en donde trabajo le salgo con que la operación a mi cargo de esa empresa, de esa sociedad, cuesta 83%, más el IVA de 16%, pues es casi 100%. Me corren así. Es decir, a ver, joven, usted cuesta lo mismo que lo que se gana aquí. Pues estamos trabajando para usted. Es decir, es una operación bancaria en la cual ese dinero que usted paga se va directamente a utilidades del banco. Y con ese 83% se violan todas las normas así reflejadas. Pero bueno, la gente sigue muy a gusto pagando el 83% y creyendo que pues está progresando. Pero es sencillo, vea usted cuánto debe ahí. Viene entonces la pregunta, bueno, ¿y el Banco de México qué no toma en cuenta para sus indicadores ese dinero que se maneja por vía de las tarjetas? Pues no. Si yo en este momento lanzara un reto y lo lanzo, de si alguien sabe cuánto dinero se maneja en crédito en el país, es dinero que no existe, es dinero que pues es virtual. Nadie lo sabría. ¿Por qué? Perdón. Pues porque si acudiéramos ahorita a un medidor de cuánto dinero se está pagando por medio de ese crédito, veríamos que la última cifra ni siquiera se puede apreciar. O las últimas cifras ni siquiera se pueden apreciar de la cantidad que se está moviendo mediante el crédito. ¿El crédito es de dinero? No, efectivamente no lo es. El crédito es una obligación que yo asumo de pagar una suma determinada de dinero a una fecha, pues, establecida. ¿Tengo que pagar? Sí. ¿Cuánto? La cantidad que me facilitaron, más ese CAT, que aparte de eso, si yo me llego a atrasar, genera interés compuesto, es decir, interés no solo sobre el capital, sino sobre el interés ahí establecido en el CAT. Vamos a encontrar empresas y bancos que tienen un aparato más grande de cobranza que lo que tienen de servicios al cliente. Aquí en nuestra querida Mecameca vamos pasando por alguna institución bancaria, perdón, su departamento de cobranza, y vamos a encontrar una cantidad de motocicletas enorme de los dirigentes muchachos que se dedican a cobrar en una forma, pues no tan diligente, sino bastante grave a la gente. Después de eso, ¿qué sigue? Sigue la cobranza judicial. Para nadie es un secreto que es prácticamente imposible ganarle un banco. ¿Por qué? Vamos a abordar primero el aspecto de las leyes. El Código de Comercio es un código que se encuentra vigente, pero derogado tranquilamente en un 85%. Compre usted un código de comercio y va a encontrar con que a la hora que lo abre, el 75% de los artículos que deberían de estar ahí dicen derogado, derogado, derogado. ¿Por qué? Porque la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones Bancarias, la Ley del Contrato de Seguro, la Ley General de Sociedades Cooperativas, etcétera, etcétera, todo ya pasó a leyes especiales y sin embargo se conserva así muy bonito, perdón, con artículos derogados. Y así está. Es decir, a la hora que le den a usted a leer un código de comercio, no se apure, la mayoría va a decir derogado. Pero bueno, de ese código de comercio queda solamente una parte general y una parte, pues, de procedimiento, es ahí donde están los juicios mercantiles. Y en esa parte general, primero, va a encontrar varios artículos que podríamos resumir en uno. Digan lo que digan los demás artículos, el único artículo que nos van a aplicar es el artículo 78, que dice más o menos que en las convenciones mercantiles, es decir, en lo que contratamos todos los días, las partes se obligan en la forma y términos que aparece en el escrito respectivo, sin que al efecto puedan existir condiciones que den plazos o que mejoren en una o en parte las condiciones del contrato. Es decir, a lo caído, caído. Ese artículo 78 es el único que le van a uno a aplicar, no entremos allí en mayores cosas ni nada. Podemos encontrar que hay presión por parte de la Procuraduría del Consumidor, bastante hacen, por parte de la Condusef, por parte de diversas instancias, pero al final, si se ponen duros, va a existir ese artículo 78 como única condición del contrato. Si este crédito está documentado en títulos de crédito, es decir, en letras de cambio, en pagarés, en cheques, etcétera, etcétera, establecidos todos en el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, vamos a encontrar con que ese artículo refrenda, llamémosle en una forma mejorada, el artículo 78 del Código de Comercio que ya dijimos hace un momento. Es decir, los títulos de crédito son los documentos predeterminados para ejercer el derecho literal que en ellos se otorga. Es decir, un título de crédito debe de tener una redacción misma que esté en la misma ley y solamente puede ser ejercitado por ese derecho literal. O sea, que si usted firma un voucher, usted que es un pagaré, usted se comprometió en alguna forma mercantilmente, tiene que pagar en la forma y términos que está ahí establecido. Bien, cuando el que se lleva, no hay nada que discutir. Pero, al revés, no es igual. Un banco goza de muchas prebendas y de muchas facultades. Y estas le vienen por ley. Es decir, a la hora que yo voy a la Ley de Instituciones de Crédito, vamos a encontrar que todo es benevolencia y todo es mangancha para esa institución de crédito. Ah, mientras no se quiera meter con la recaudación, porque entonces sí los puede poner manotas. Hacienda. Así es. Y a veces tampoco es exacto eso. ¿Por qué? Porque la misma ley del impuesto sobre la renta, a la hora de calcular el impuesto por las actividades bancarias, parte de una base que únicamente se grava lo que es el dinero del banco. Lo otro, porque se supone que es un dinero del público que se está manejando y reinvirtiendo, no se grava. Pero yo sí me preguntaría, bueno, todas esas cantidades basadas en el CAT, ¿existen? ¿Es dinero del público o es dinero del banco que se lo va a cobrar a usted si no le paga? Bien. Vamos a pensar, bueno, pero el gremio de los abogados, tan combativo, tan especial, ¿verdad? ¿Qué hace? Pues acude a mecanismos que están en otro tipo de leyes mercantiles. Si bien están en el código, ¿no? En los juicios mercantiles, nos vamos a encontrar con el hecho de que toda la carga de la prueba la tiene el deudor, de esos títulos de crédito. Y si no existe el título de crédito, que repito, el título de crédito existe por ley, vuelvo a repetir, letras de cambio, pagarés y cheques, básicamente, y bastantes más. Certificados de depósito, bonos de prenda, en fin, no es este lugar aquí para analizar cada uno de esos títulos de crédito, pero digamos, los tres más comunes, pagaré, letra de cambio y cheque. Esos títulos predeterminados para ejercitar el derecho literal que en ellos se otorga, a la hora de presentarlos, tienen una forma especial. Y como diría la canción, al que no le guste el fuste que lo tire y monte a raíz, ¿no? Puede ser. Pero resulta que en la práctica, si usted no tiene un título de crédito, o bien si no llenó las condiciones establecidas o ya se le venció, etcétera, condiciones que la misma Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito son sancionadas con penas de nulidad. No, descaradamente en las leyes adjetivas, porque también en los estados así hay, aunque esto está basado prácticamente en la legislación federal mercantil, va a encontrar usted diversas formas de hacer lo que se llaman medios preparatorios. Entonces, está bien. Si no está hecho correctamente un documento o si alguien se llevó cosas y mañosamente no las firmó, pues se puede pedir que las reconozca ante el juez. Pero resulta que todos los días, para purgar nulidades verdaderamente ilegales, nuestros queridos colegas acuden al medio preparatorio y los jueces gustosamente, como si fueran padrinos en un bolo afuera de la iglesia, bueno, ya no reparten lana, ¿no? Ahora, quién sabe que repartan los pobres penas, ¿no? Repito, los padrinos así en esos convivios, ¿verdad?, reparten lana. Aquí también los jueces reparten sentencias. Y también yo diría, pueden hacer otra cosa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cómo sucede estas legislaciones? Perdón. En su mayoría hechas para abusar de la ley. Pues simplemente por el manejo de dinero. Quien les habla, pues ha tenido alguna experiencia, más de 20 años en el Poder Legislativo. Y cualquiera que haya estado ahí en un momento dado, sabe que sí se reparte lana y se reparte en serio. Y ya ven que no me gusta a mí hablar nunca de lo que creo inventar. Vamos a pensar en un fenómeno que acaba de suceder la semana pasada. Se venía una iniciativa para aprobación por parte del Senado. Esta iniciativa ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados y ahora lo iba a hacer en el Senado. Y venía con todas las de Caín, ¿verdad? Y la tuvo que frenar la presidencia. Esta iniciativa es la de la cobranza delegada, según la cual un banco podía pedirle a un patrón que le retuviera el salario al trabajador para pagar esa deuda. Y esa iniciativa venía para modificar la ley laboral. inclusive el artículo 123 constitucional. Esa iniciativa obviamente pues, venía en materia laboral, aunque el principal beneficiario fueran los bancos. Y se pregunta uno, bueno, ¿eran los diputados de la oposición furibundos defensores del capital, etcétera? No, esa iniciativa provenía de una central sindical de Morena. En específico, el senador Pedro Haces, el dirigente de la CATEM. ¿Qué? Pues lo que hacía era darle la torre a los trabajadores. ¿Y con qué se movió esa iniciativa? Con lana, señores. Existen empresas, de hecho, pues para manejar las cosas se pide un registro de cabildero en las cámaras. Bueno, para quien le interese. También su servidor tiene registro de cabildero, pero porque he tenido que manejar leyes por parte del sector cooperativo. Pero una cosa es que uno esté pugnando porque se haga una ley porque la considera justa, y otra cosa es por la que se estén manejando iniciativas de mucho, muchísimo dinero. Imagínese al día siguiente de que se hiciera esta ley de la cobranza delegada. ¿Cuánto dinero se le quitaría a los trabajadores por nómina? Y pasaría directamente a los bancos. Así es que, señor legislador Pedro Haces, no nos hagamos. ¿Verdad? No nos hagamos. Esto es algo que está sucediendo ahorita. Y lo que llama más la atención, lo que preocupa mucho más de todo esto, es el hecho de que, de no ser por esta amenaza de la presidenta, de que si ganaban la mayoría, le iba a vetar esa ley, pues seguro hubiera pasado. Pero el punto aquí es, ¿hay algún programa de gobierno? ¿Alguna cuestión en forma de ley que nos indique cuál es esa ideología que se pretende poner? La mayoría de los mexicanos, la mayoría de los electores, optamos por un proyecto popular, así con todas sus letras. ¿Y esto qué quiere decir? Quitar los privilegios. Hacer que la justicia sea igual para todos. Y no puede ser de otra manera. Sin embargo, no existe en los hechos, ni siquiera con esta intención de cambiar los jueces, algo que nos haga pensar que las cosas pueden cambiar para bien. Como decía mi papá, de que van a cambiar, para bien, quién sabe. Y este hecho de que las cosas deben cambiar para bien, eso es un concepto cultural. ¿Por qué? Porque eso es el paso del hombre en la historia. Y esa definición es la cultura tal y como se entiende en los diccionarios. Es decir, si no tenemos un concepto cultural, de acuerdo a lo que dice el gobierno, de honradez en contra de la corrupción, de primero los pobres, etcétera, etcétera, si no existe ese concepto cultural de fondo, pues no tenemos nada. Como diría San Juan, si no tengo amor, no soy nada. pero seguimos en un momento más, no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Hey, tú. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos. Pues resulta que tenemos un problema entonces, porque existe una idea. Lo que llamaba aquel jurisconsulto romano Ulpiano, perpetua et humana voluntas aliquius ulvende rei. La perpetua y humana voluntad de cada quien, de dar a cada quien lo que le corresponde. Que eso es lo que debe ser la justicia, pero no se refleja en nuestras leyes. ¿Vamos a cambiar al Poder Judicial y dejamos las mismas leyes? Imagínense. ¿O dejamos que continúen las cosas con las reformas que, si no vienen del Ejecutivo, no se van a mover? Y si se mueven, va a ser con un chorro de lana, como nuestro trapacero amigo Aces. Bien. Vamos a encontrar nosotros cuestiones que ya han sucedido dentro de la 4T, y las digo con toda fraternidad. Hubo una reforma laboral que no, y subrayo, no, se ha traducido en derechos de los trabajadores. Se ha traducido en derechos de mis queridos cuates abogados laboralistas. ¿Por qué? Porque les permite dos procedimientos en los cuales van a poder negociar muy bien las indemnizaciones con los patrones. Y ustedes saben cómo es esto. Cuando van a ejecutar al señor que tiene una tienda, o al que tiene una vulcanizadora o una distribuidora, no, toda la ley sobre ellos, tulo, ¿no? Pero hay algo para apoyar a la gente que trabaja en las tiendas de descuento, que no tienen régimen laboral, subrayo. No tienen régimen laboral, son considerados como asociados, como personas que invitaron a la tienda de descuento a correr un riesgo contratándolos, porque ellos son expertos en materia mercantil, ¿no? Una pobre señora que se desgasta demostrando cremas y que tiene que llenar cuotas verdaderamente atroces para ganar un poquito de dinero. ¿sí? Gente que tiene que ofrecer afores, etcétera, etcétera, bajo cuota. Ellos no tienen contratación laboral. A pesar de que así lo presume tanto el artículo 123 constitucional como la Ley Federal de Trabajo. Y se atreven a decir que eso es un salario decente. De verdad, si no se cambia la ley, no tenemos nada. En el campo no hay dinero, ni hay forma de obtener crédito. Bueno, si se tienen hectáreas y hectáreas y hectáreas, a lo mejor hasta se es dueño del banco. Pero un agricultor promedio no tiene con qué financiarse. No tiene con qué financiar la siguiente siembra, ya inminente. Y ese sí es el problema. Un trabajador de la cultura, pues vive a la buena de Dios. Si ese hombre o mujer no se persignan en la mañana, pues no sé qué va a hacer de ellos ese día. Porque no hay forma de la que puedan ellos allegarse de un ingreso para producir esa cultura. Ese es el grave problema. No se puede llegar a una justicia si sigues teniendo las mismas leyes injustas. Si por un lado tienes una esclavitud, una clase política llena de cuatachanes y tipos verdaderamente impresentables ahí, que están pues por el simple hecho de ser buena ondita. Y por otro lado, tienes muchachos con muchas ganas de hacer las cosas y todo, pero también con una inexperiencia brutal. Si no cambias las leyes, no has cambiado nada. Ese es el punto. Y si no tenemos una voluntad de justicia expresada precisamente en eso, ¿qué va a suceder? Que va a llegar, vamos a poner, el tipo más justo del mundo, que le dieran chance a San Ignacio de Loyola o a San Francisco de Asís, o bueno, quizás ellos porque no eran abogados, pero si vamos a poner, bueno, la mayoría de los colegas creo que están en otro lado que no es el cielo, pero bueno, vamos a suponer, si hay santos abogados, ni siquiera ellos podrían sin cambiar las leyes. Ayer hubo un paro en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, porque la gente está que revienta de trabajo. Y sí, la cantidad de juicios que tiene que desahogar cada juzgado es verdaderamente impresionante. ¿Y por qué? Pues porque simplemente están llenos de procedimientos en los cuales se abusa de la ley. Juicios que no debieran de suceder, como todos estos medios preparatorios que les comento. Pero todo es admitido. Y resulta que después, ¿cómo no hay segunda instancia? Si usted debe lana, pues deba más de 4 millones de pesos para que tenga segunda instancia. Si no, no va a haber y se decide ahí mismo. Y eso es lo que dice la ley. Y la gente no va a sus casas a dormir. Pasa usted a deshoras verdaderamente, a mí que me toca de repente presentar escritos por ahí de la medianoche, y están encendidos los tribunales, porque la gente está trabajando ahí. ¿Por qué? Porque puede más ese interés que compra leyes, ese interés que abusa de toda la función legislativa y que está enquistado. Decía Abraham Lincoln, si usted no puede compaginar el ser una buena persona con ser un abogado, pues dedíquese a ser una buena persona y todo el mundo se lo va a agradecer más. El abuso de la ley es lo que tiene a este país como lo tiene. El abuso de la ley que permite que las instituciones bancarias ganen más lana que en ningún otro lado del mundo frente a la gente que todo lo debe, que no tiene un peso en la bolsa, frente a la gente que pues acaba teniendo graves conflictos en su casa porque no hay lana, porque lo que gana honestamente lo tiene que acabar pagando en una tarjeta de crédito. Eso no se erosiona. Y eso no es así lo que se llama bullying, injustificable, pero eso es crueldad. Eso es crueldad, es abuso. ¿Cuánto pagan estas instituciones de crédito a sus trabajadores? Nada. Las tiendas de descuento ni siquiera los consideran trabajadores. Bien, peleemos por un México más justo. Yo los escucho, nos escuchamos de hoy en 8 a las 9. Muchas, muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.